algo muy importante, algo que no puede dejarse pasar, ya que es algo que ha marcado la historia, marca nuestras vidas, nuestro desarrollo. No considerarlo sería terrible, sería ignorar la cantidad de cosas injustas que han pasado, digamos, para que la mujer llegue a tener la dignidad, una dignidad reconocida por la ley, por el Estado, a nivel de leyes, a nivel de sociedad.